Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 241. El día de hoy, 5 de octubre del año 2020, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias Nati, también gracias a la retaguardia. ¿Cómo elegimos resistir? Elegimos resistir con noticias fidedignas. Traemos denuncias, especialmente aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Acercamos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y antes de hacer la pequeña síntesis de la hoja de ruta, por dónde va quienes habla Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido de PAPA, por dónde va a ir el viaje este emocional, periodístico, reflexivo, transgresor, ¿por qué no? Antes de eso van los saludos. Primero a Vale, querida Vale, te felicito haber conquistado derechos reales. Es un paso muy, muy importante, no solamente para vos, sino creo que va a ser bueno para todo el clan de Alcina. Un gran, gran beso a Vero, esperemos que arregle su conexión a internet, así nos podemos comunicar. Una felicitación y buen augurio a Luke, fábrica de pizarras, de ahí de Banfield, muy importante y muy necesario en este momento, ¿no? Que hay tanto encierro y la gente tiene que planificar, entretenerse, jugar o instruir a los niñes que están en las casas. También junto con Vale, un abrazo a Martín, gracias Martín por los gráficos, muy, muy, muy buenos. Otro beso gigante a Ceci. Fuerza Ceci, cuídese y fume un cigarrillo menos por día, que todo va a andar mucho mejor. Y bueno, y ahora sí, vamos a entrarle a esta historia. Vamos a pasar por Guernica, nos vamos a detener en los niñes, esos niñes invisibles, ignorados, podríamos decir eje de muchas consignas, de toneladas de tinta y litros de tinta derramado hablando de sus derechos, de lo importante del futuro que significan para el lugar a donde estén, y la hipocresía. Vamos a ir otra vez a Paraguay con el tema del secuestro de Oscar Denis, que no es lo importante el secuestro. Lo importante es el asesinato a sangre fría de dos niñas de 11 años a manos de una fuerza militar armada hasta los dientes que cometió un asesinato de lesa humanidad, que nos ofende a todos los seres humanos por la crueldad, por la injusticia, por lo repugnante del hecho. Haber asesinado a dos niñas para armar todo esto que ahora vamos a ver. Pasaremos por un poquitito por Colombia, esa Colombia que nos duele tanto. Cuando digo duele porque nos emocionamos hasta las lágrimas cuando se había comenzado el camino o cuando llegamos al punto de inflexión del trabajoso camino para la paz en Colombia entre las fuerzas insurgentes, el Estado, con veedores internacionales, la Iglesia Vaticana, intentando saldar esa grieta de sangre que nos duele a toda la patria grande. Sin embargo, sabíamos que el proceso iba a ser muy difícil, pero así todos festejamos, porque hay que privilegiar la esperanza, la fe, la buena fe en los hombres y mujeres que trabajaron en ese intento de paz que finalmente quedó truncado. Y bueno, y después un toquecito le vamos a hacer al amigo Donald Trump, y estas cosas a las que nos tiene acostumbrado, ¿no? Es un realmente el tipo es un transgresor del establishment. Él está más allá de la vida y de la muerte, como lo intenta demostrar en estos momentos que está afectado por esta pandemia. Pero volviendo a lo local, a lo cotidiano, vemos que el gobierno de esta coalición de raíz peronista, con un gran componente kirchnerista, podríamos decir, encabezada por Alberto Fernández, intentó desde el primer momento basar no solamente su discurso, sino su acción política en el todos, es con todos. Desde el minuto cero, la oposición, si le queremos poner un nombre, el supremacismo totalitario, en sus expresiones de cabotaje, siempre le dio la espalda. Desde el primer momento, desde antes de asumir, habiendo ganado la elección, ya estaba condicionado fuertemente, con amenazas de todo tipo. En los 4 años de gobierno macrista, sumado a parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en lo que va de este gobierno, jamás cesó el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. Ataques violentos, amenazas directas. No olviden lo que les corresponda, que hasta el ojo menos avisado despierta una alerta cuando vemos a personas con serios problemas psiquiátricos, psicológicos, sueltas en la calle, armadas. Hay un ojo de la sociedad que es invisible respecto al tema de los pacientes psiquiátricos. Esta pandemia, este aislamiento, hizo que muchos abandonaran el tratamiento. Muchos de los lugares donde se contiene a este tipo de personas generalmente es una madre de avanzada edad que trata de lidiar como puede con ese afecto profundo que es su hijo, su pariente, su ser cercano. Vemos también que la situación económica, la dificultad para manejarse vía internet para pedir las recetas, puede ser también una excusa. Lo que sí es innegable es que hay mucha gente en la calle que evidentemente no debería estar. No porque debería estar encerrada, no, sino porque estaba bajo el cuidado de alguien, porque estaba contenida en algún lugar. Y eso, por todas estas circunstancias que acabo de mencionar, se terminó. El hecho del señor este supuestamente enajenado dicen, que termina asesinando a un policía, la actitud vergonzosa de la policía de la ciudad, una policía femenina, que parecía que estaba jugando a las Barbie policía. hizo todo mal. Aparece el hombre, empieza a ver la situación, desenfunda antes de tiempo, apunta antes de tiempo, cuando todavía ni siquiera se había desencadenado la situación. Cuando se empieza a desencadenar la situación, el hombre se agacha, saca un arma, la mujer empieza a hacer ico caballito, la mujer policía enfunda otra vez su arma y se va corriendo, alejándose de la situación. Los policías de la ciudad de Buenos Aires están en su jurisdicción donde todo esto sucedió. Aparecen por detrás del agresor, dudan. Los policías federales de la montada, ¿qué tienen que hacer los policías federales de la montada en servicio en la ciudad de Buenos Aires? Poniendo el orden. Nada. Nada. Porque encima, o sea, ni siquiera están amparados por el protocolo que le dice que en caso de flagrancia o de inminencia del delito deben actuar. No se daba ninguna de esas circunstancias. Entonces nos hablan de la seguridad, de armarnos, de que la gente ande armada, de que haya más policías. Y la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza. Los cientos de millones de dólares gastados en tener una policía ineficaz, que fue muy eficiente para reprimir manifestaciones, para golpear mujeres, niños, ancianos. ¿Sí? Muy eficiente. Para espiar, para establecer un control sobre la intimidad, vida y obra de quienes habitamos esta ciudad. No limitándose a la ciudad, sino también trasladando a las bases de espías a sus propios policías que estamos pagando con otros impuestos a que espíen en la provincia de Buenos Aires. Son un gobierno totalitario, o sea, ignorar que Horacio Rodríguez Larreta es igual que Macri, igual que Bullrich, que es la cara visible del totalitarismo supremacista que tiene su expresión en la ciudad de Buenos Aires, con una oposición complaciente de parte del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, más acostumbrada a la tranza y al negocio que a confrontar con los poderes macristas. Le votan todo. El ejemplo son los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires incorporados al gobierno nacional, ¿no? Uno de ellos, este señor Trota, que no levanta el tujes de la poltrona ni que le tienen agua hervida. Es un patriarca engominado, representante de una forma de vida antigua, rancia. Y tenemos un presidente de la nación que, bueno, que venía preparado para una cosa, que venía preparado para, o sea, un equipo gobernante, que venía preparado para lidiar con la deuda externa, con los conflictos económicos, con saldar algunas cuestiones sociales, pero por sobre todas las cosas, atender puentes con Mañeto, con la sociedad rural, con los banqueros, con la CGT burocrática. O sea, es el viejo esquema de una parte del kirchnerismo que siempre eligió relacionarse con los grupos concentrados. Y no se dan cuenta que esos grupos concentrados son enemigos, no de Fernández, son enemigos de todos nosotros. Y se equivoca Fernández y piensa que Mañeto, AEA, ADEVA, la sociedad rural, los servicios de inteligencia internacionales, lo van a ver como un buen muchacho y le van a perdonar la vida. Políticamente hablando, por supuesto. Los que van a perder la vida son los que siempre la perdieron. Había un pacto escrito. Lo tenemos escrito en la sangre, en la carne, memoria, verdad y justicia. El gobierno macrista dejó daños profundísimos en la estructura social, humana, política, económica, de seguridad en todos nosotros. ¿Y no pasa nada? y vamos a saldar la grieta. O sea, yo le diría al presidente Alberto Fernández que estamos, o sea, por supuesto, somos votantes de él, vamos a apoyar el Estado de Derecho, pero, o sea, no porque nosotros jugamos la vida por el Estado de Derecho antes de Fernández. Y nunca pedimos nada a cambio. Y somos profundamente democráticos. Profundamente democráticos. Como somos profundamente memoriosos. Y somos profundamente irreconciliables con quienes nos mataron, nos torturaron y nos empobrecieron. Apoyamos este gobierno y lo vamos a seguir apoyando. Pero es un gobierno que no es peronista, o sea, este nuevo peronismo aggiornado de una clase media acomodada que para hacer la manifestación del 17 de octubre le cortó las patas al pueblo de La Fuente, eligiendo WhatsApp, Facebook, para salir a rescatar un derecho que nos corresponde: memoria, verdad, justicia y felicidad para nuestro pueblo. Lamentablemente pareciera que siempre pasa así, no es la primera vez. O sea, yo soy una de las personas que ha sufrido el peronismo, que ha pugnado siempre para que el peronismo esté en el gobierno y que siempre discutió con el peronismo y pagó todos los precios. No voy a entrar en detalles, pero la verdad es que les debo poco y nada. A quien sí le debo es al pueblo. Al que sí le debo es al de abajo. Al que sí le debo es al que compartimos el guiso en la ranchada. Pero después no tengo deuda con nadie. No lo digo porque sea más o menos, sino porque tengo la libertad de hablar, de expresarme y de prevenir que cuando todo se cae, los únicos que pagan los precios, sea gobierno militar, gobierno de Alfonsín, gobierno de Menem, gobierno de Duhalde, gobierno de La Rúa, gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Macri y ahora de Alberto, siempre son los mismos. Los que hoy día están revolviendo la tierra, la nada, para poder comer. Así que esa es la idea y el consejo es no cambiar de caballo en la mitad del río. Podría citar un ejemplo que hoy, conversando con un gran amigo, traje a colación, pero no lo voy a hacer en este momento. Pero lo recuerdo que en su época de superintendente de seguros de la República Argentina, él tuvo la experiencia de ver muy de cerca una persona que cambió de caballo en la mitad del río y le fue muy mal. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de Guernica, hablando de derechos reales, ¿vale? Posesión, tenencia y derechos. La gente que entró, en este caso vamos a hablar desde el aspecto del derecho, de los códigos. La ocupación se hizo a la luz del día, o sea, no se rompió tranquera, no se volteó alambrada, no se corrieron mojones ni hitos, ni se corrieron límites territoriales. La gente llegó de día, hizo la ocupación del terreno. Una ocupación del terreno que es variopinta en su composición. Hay desde movimientos sociales, hay partidos políticos, hay gente suelta, hay gente desesperada, muy desesperada. Y se está dando una situación de gobierno autónomo dentro de lo que es la ocupación, lo cual va a ser muy interesante de seguir cómo evoluciona esto. Pero antes de terminar el tema, vamos a escuchar, si te parece, Nati, el reporte número 1, Tierra para Vivir, en Guernica. 100 hectáreas, casi 100 hectáreas, y aproximadamente 2.500 familias con niños y familias completas, un aproximado de números de casi 10.000 personas. Se terminó todo. Se nos juntaron las cuentas y no sabíamos qué hacer. Así que no es que venimos acá, bueno, está bueno. No es que uno la pasa bien. Hay que estar acá, hay que pasar el frío, hay que pasar la lluvia, hay que dormir arriba de la tierra. Sí, ya estamos, creo que ya casi 3 meses que estamos acá. Y lo que recuerdo, bueno, momentos lindos que nos juntamos, conocí nuevos vecinos, nos juntábamos a comer, y momentos feos, que acá pasé lluvia, paso hambre también, porque también se pasa. Estamos en el medio de la intemperie, nadie nos ayuda, como ves. Lo que me pude armar, lo que los mismos vecinos me regalaron. Chapa, lo que ve ahí me pude armar y acá estoy. Acá estoy, pasé lluvia, frío. Se pasa porque estamos en el medio de la nada. Pero necesitaba un lugar donde estar y bueno, y acá estoy. La idea no es que nos regalen o venir a vivir gratis, sino que nos den la posibilidad de poder tener algo propio, algo nuestro. Es el sueño de todos, creo. Es eso. Es el futuro, es el mañana. La misión es el día de mañana darle un pedazo de tierra a mi familia, donde puedan estar, donde yo pueda empezar a edificar, como, trabajando, soy joven todavía. Llegamos y agarramos este lote porque ya en el alquiler ya no podíamos pagar más. Primero empecé con una casita de nylon, una así, cuadradita. Que fue la primera lluvia de toda la semana, que vino una semana larga de lluvia, en esa estamos. Y después esto que me donaron, y se quedó con todas las cosas de mis hijos, también se quedó con las ropas, los muebles, la cocina, con todo. No le importó sacarme y tuve que llegar acá y armarme una carpita de nylon también. Los primeros días de lluvia fueron fatales para mi nene, porque se me enfermaron, igual yo estuve acá con ellos. No tenemos ayuda de nadie, digamos, ¿no? ¿Y tienen un bebé? Y el bebé. ¿Qué edad tiene? 2 meses. Ahí mostrale, Blas, lo que están cocinando. Vamos a comer fui. ¿Qué van a comer? Fui. ¿Se agarraron de acá nomás? Sí, nos fuimos a cazar hace rato, por la tarde. Tenemos unos pares. 6 tenemos. Más de 6, 10. ¿Cómo los cazás estos, che? Con la gomera. Nos fuimos entre 4. ¿Ahora lo vamos a comer? Sí, la verdad que nosotros necesitamos. Por eso estamos acá. Y yo me quedo a dormir acá con el nene y todo. Pasamos frío. Hambre no, porque las tiramos. Con la que... Como podamos lo hacemos. Y con esto... organizado sin responder, la voz ronca, de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Bronca, ¿no? Bronca, y la verdad que si uno analiza, si uno tuviera, a veces las noticias van pasando una tras otra, pero el tema de Guernica es como un universo, es un universo. La ocupación no tiene mucha posibilidad de sobrevivir, más allá de estos tiempos en que la gente le va a estar dando pelota, pero la situación económica es muy dura, y el Estado relativamente va a estar presente. Va a estar presente con los que quieran ser atendidos por el Estado, y los que no quieran ser atendidos por el Estado tendrán que, no sé, ver cómo es eso, porque ahí no hay agua, no hay letrina, no hay pozo ciego, no hay luz. Si bien es cierto que hay algunos grupos bien, bien organizados, yo no sé si son de la ABLP, de la FOL, no sé quiénes son, o por ahí son compañeros paraguayos, muy bien organizados, que bien saben bien separar los lotes, clavar los mojones, clavar los hitos, tiran una línea, saben cómo encuadrar una edificación. Esa gente es la que está con mayor ventaja. El problema es que en esas tierras de Guernica hay un negocio, que es un negocio que no pertenece solamente a la intendencia, sino que es un negocio privado de gente que es media pesada, y hay que ver qué es lo que sucede cuando... O sea, la policía ya se retiró, por ahora están las cámaras, y después cuando se vayan las cámaras, la gente, calculo yo, ¿no?, pensando... La gente que tenía planeado hacer un negocio multimillonario no se va a quedar de brazos cruzados. No, a esa gente no le importa ni los derechos humanos, ni le importa que haya un pobre, ni le importa que venga con la bandera de qué sé yo, ni que le toque pito y le prenda fuego una goma. Esa gente es otra cosa. Y que a eso es lo que está derivando la confrontación de pobres contra pobres, ¿no? Una retirada del Estado y bueno... Que cada uno se arregle como pueda. Ese es el mayor riesgo. Y la mayor esperanza es que esa ocupación funcione. Al no estar claros los papeles de los que reclaman la propiedad, por ahí algunos lotes podrían quedar, alguna extensión podría quedar. Y bueno, vaya a saber por ahí, ¿por qué no? Pensar que haya una esperanza y que esos niños tengan un poquito de alegría y un poquito menos de frío y de hambre, ¿no? En el mientras tanto, hablando de niños, antes de entrar en un recorte que encontré de mi querido amigo y compañero Alberto Rodas de Paraguay, vamos a escuchar un ángel, estos seres especiales, que no, por ahí no iluminan los escenarios, no buscan fama, no buscan las luces, pero que dejaron una marca y que lamentablemente se fueron de esta tierra, pero dejaron una huella muy, muy profunda en lo que hace a rescatar la humanidad de los niños. El reporte número 2 es Alberto Morlachetti. Llevamos 30 años trabajando en Avellaneda, almacenando cosas, almacenando afectos, y dentro de esas cosas creamos el jardín maternal y la casa del niño, que fue creada por chicos y un adulto que era yo. Ahí tratamos de ayudar a las familias, no romper los vínculos, pero ayudar en los insumos básicos de la crianza humana, tales ternura, caricia, su primer dentecito de leche, su primera fotografía, un cruce de diagonales pedagógicas que vayan por la ternura y abrazarlos muy fuertemente. No, a lo largo de estos 34 años yo siento que lo que me constituyen son la cantidad de chicos que han pasado por mi vida. Lo único que lamento es que no tuve más brazos para abrazar. Pero cada vez que los veo trabajando en empresas como impresores o como maestros panaderos, se llena de orgullo el corazón y el latido se hace más fuerte. Vos sentís que has vivido y que tu vida se justifica. Multipaso. Y bueno, todo, no solo corazón, sino también sacrificio, militancia, organización, cabeza, porque no fue, o sea, la empresa de Morlachetti junto con todos quienes se asociaron con él, ¿no?, y que llevan adelante hasta el día de hoy este proyecto, se llama Pelota de Trapo, el hogar de los niños, cobijar ahí en el último dolor, ¿no?, en ese espacio más invisible de todos, en el principio de la vida de estas personas que van naciendo en este mundo cada día más injusto. Y hablando de cuestiones injustas, me encontré con un recorte del amigo cantautor, militante, paraguayo, Alberto Rodas, creador de ese tema. Yo siempre digo, para mí, una de las obras más logradas respecto al tema de los desaparecidos. Justamente el tema se llama ¿Dónde está? Decía, yo quiero una canción muy suave para vos, pequeño Adrián. Hijo de una mujer sin voz. Esto había pasado en 1983. El cantautor Alberto Rodas leyó la carta que le habían enviado al director del diario ABC Color, que vendría a ser aquí el equivalente de Clarín. La carta la había escrito la madre de Adrián, doña Irene Jiménez, cuando ella y su niño de un año y medio estaban presos estaban como presos políticos en el Buen Pastor, en 1983. La mujer le entregó el manuscrito a su esposo, José Ginés, y este lo acercó a la redacción del periódico. Tengo vagos recuerdos de cuando corría por los corredores del Buen Pastor, dice Adrián Ginés. A veces veo fotos y me vienen vagos fragmentos. Adrián Ginés. Adrián Ginés, y también vaya un recuerdo en este momento a tantos niños, ¿no?, de que nacieron en cautiverio ahí en Paraguay. Especialmente a Normita Patiño, la hija de Teresita Silvera. La verdad que esa niña se crió durante los largos encierros de su madre, corridas a blazos, cuando venían borrachos los milicos estronistas. Ahora sí, vamos a escuchar, si te parece, Nati, el temita número uno, Pequeño Adrián. Esto es el grupo Namandú, Ricardo Flecha y Alberto Rodas. Yo quiero una canción muy suave para vos, Pequeño Adrián, hijo de una mujer sin voz, que vuela entre estos rascacielos fríos, que prenda velas en las tinieblas. Yo quiero una canción muy suave para vos. Yo quiero un firmamento nuevo para vos, de pan y libros, para que sepas quién sos, que nos enseñe a ver mejor el camino, que nos enseñe a creer un poco en nosotros mismos. Yo quiero un mundo nuevo para vos. Pequeño Adrián, Pequeño Adrián, tu historia siempre irá conmigo. Pequeño Adrián, Pequeño Adrián, al menos yo seré tu amigo. Y tu parto en el Buen Pastor, que el juez firmó por una orden superior. La celda, el juicio, y naciste en el Buen Pastor. Algunos dicen que con vos no existió Dios. Para vos, Pequeño Adrián, Pequeño Adrián, tu historia siempre irá conmigo. Pequeño Adrián, Pequeño Adrián, al menos yo seré tu amigo. Un poeta popular, la letra es de Alberto Rodas, y ahí escuchamos a Ricardo Flecha, otro Ricardo Flecha ya cosmopolita de Paraguay al mundo, ¿no? Con Mercedes Sosa, cantó Alberto, incluso también Alberto Rodas, con León Gieco. Son cantautores desconocidos para nosotros en estas latitudes, para algunos por ahí no. Por ahí sí son conocidos, digamos, pero para la gran mayoría son gente desconocida. Y bueno, Pequeño Adrián, creo que valía la pena recordar que los regímenes totalitarios supremacistas, como el de Paraguay, como el de Argentina, actualmente en esta expresión de cabotaje del macrismo, son gente sin corazón y sin escrúpulos. No conocen lo que es ni la misericordia ni la piedad. Por eso es como hablarle a las paredes, pedirle sentido común y don de bondad. Carecen de ellos. A un mes del homicidio de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, las primas de 11 años que cayeron bajo las balas de los fusiles ametralladoras de las Fuerzas de Tarea Conjunta, Miriam Villalba, madre y tía de las pequeñas, afirma que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez le rechazó uno de los pedidos que hicieron para ser parte como familia en la investigación penal. La autopsia de Asunción halló disparos que se hicieron desde la parte por la, o sea, que impactaron en la parte frente de los cuerpos de las niñas y en la espalda. El más, digamos, simbólico es el que degolló a una de las niñas. Este fue un disparo hecho con un fusil de alta precisión, manejado por francotiradores, que vieron el rostro y sabían perfectamente el daño que causaban en el cuerpo de una criaturita de 11 años. Para determinar cómo sucedió esto, sigue diciendo Miriam Villalba, es clave poder peritar las prendas que vestían las pequeñas. Recordemos que a las niñas las disfrazaron con uniformes paramilitares, luego de desnudarlas y prender, incinerar las prendas que traían puestas, lo cual es imposible que sean peritadas. Mientras tanto, denuncia también que han pedido refugio a la República Argentina. En la semana de la doble muerte, la familia Villalba pidió refugio político a la Argentina. Estamos esperando la respuesta del gobierno a nuestro pedido de refugio, que es urgente, porque la persecución no ha terminado, sino que recién comienza. Fíjate que nos niegan tener intervención en la investigación sobre la ejecución de mi hija y sobrina. La criminalización y ensañamiento sigue incluso sobre sus cuerpos. Podríamos decir que el Estado paraguayo tiene secuestrado los cuerpos de las niñas porque nos negaron acceder a una autopsia independiente, que es lo que habíamos pedido al gobierno de la República Argentina, que por favor se arbitraran los medios para que intervenga el cuerpo de antropología forense sobre el cuerpo de estas dos criaturas asesinadas. A su vez recuerdo vano, que las Naciones Unidas le exigió al Paraguay que esclarezca el asesinato y las circunstancias en que fueron asesinadas estas niñas por las fuerzas de seguridad de la hermana República del Paraguay. Y ahora sí, una reflexión que después vamos a hablar con el amigo Alejandro Correa sobre el tema de los incendios. Pero una reflexión de un autor anónimo que se llama Pachamama. Es el reporte número 3. Pachamama. Verde, azul y verde. Esos eran mis colores. La memoria se me pierde. Se me olvidan mis olores. Hace tanto que llegaste que ya no tiene importancia. De mis recursos te apropiaste, buscando para ti la abundancia. Delimitaste mi casa y le pusiste fronteras. Dividiste todas las razas. Te creíste dueño de esta esfera. Con la excusa de la conquista, a mis hijos, los que me querían, los mataste. Siempre altivo y egoísta, y a esta tierra te aferraste. Después que derramaste sangre, inventaste el tal progreso, y al mundo tienes con hambre, y todo va en retroceso. Las fábricas me contaminan y no te dejan respirar. Ya tus hijos ni caminan, solo sabes abusar. Con el tiempo y tu progreso empezó a cambiar mi color. No entiendes que tus excesos solo producen dolor. Mi agua se está acabando y no quieres hacer nada. Mis pozos se están secando, desaparecen mis cascadas. Me perforas y destruyes,

que este planeta es de todos, no solamente de los blanquitos que lo han destruido. Ahora sí, si te parece, escuchamos el tema número 2, Agua de Beber, Astrud y Gilberto Gil. Esto fue grabado en el año 1965. Patilla da badaba, di badinda, danda, danda. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar. Meu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada. Tibadunda, patela da badaba, tibadunda, patela da badaba, tibadunda. Aquella voz, aquellos zambas de finales de los 1960. Algún día vamos a hablar, cuando esté mi amigo Alejandro, de un encuentro que tuve con Vinicius de Moraes, Toquinho y María Creusa en Cariño Botao. En aquella, mira, habrá sido 1970. Aquella Villa Gesell de arena, difícil de llegar. Vas a ver, después les voy a contar la historia entre whiskies y amaneceres con semejantes monstruos, mamá mía. La verdad que he vivido, tengo que confesar que he vivido y bien, gracias a Dios. Y decíamos que la maldición permanente sobre el pueblo paraguayo, la corrupción engendrada por el estronismo con unas raíces profundas que emana una cultura de poder, una cultura patriarcal, una cultura del abuso que llega a nuestras fronteras, que cruza a Chaco, que cruza a Formosa, que cruza Salta, Jujuy. Hay un modo de ser, que es ese modo de ser patriarcal, machista, represivo y abusivo. Y decíamos que producto de aquellos avatares que pasaban en el año 2012 con el presidente derrocado por un golpe blanco, blando, Fernando Lugo, en Paraguay, y tiempo después, a partir del asesinato de los campesinos en la masacre de Curuguatí en el año 2012, se origina una necesidad, aparece una extinción del Grupo Patria Libre, que se dio a llamar Ejército del Pueblo Paraguayo. Y a su vez tenía desprendimientos del Ejército del Mariscal López, de la Agrupación Campesina Armada ACA, todos sellos realmente de goma en aquel momento, pero sirvió perfectamente a las necesidades de los corruptos paraguayos, que en el año 2013 dan origen a lo que se llama las Fuerzas de Tarea Conjunta. Una Fuerza de Tarea Conjunta que lo único que hizo fue hacer más miserable la vida del digno pueblo paraguayo, aumentar la corrupción, el delito, el asesinato y la falta de ley en la región norte del Paraguay. Antes de entrar en el tema, que esto tiene que ver con el secuestro de Oscar Denis, un ex vicepresidente del Paraguay, que aún hoy sigue secuestrado. Pero vamos a escuchar, si te parece, para ver de qué se trata este tema, el reporte número 4, el tema de las tierras en Paraguay. En Paraguay, 94% de las tierras cultivadas están ocupadas por rubros del agronegocio. Gran parte de estos cultivos utilizan poderosos agrotóxicos y debido al uso intensivo de estos, las personas pueden sufrir diversas enfermedades e intoxicaciones, sean agudas o crónicas. Según la Ley de Productos Fitosanitarios, las fumigaciones con agrotóxicos no pueden realizarse a menos de 100 metros de cualquier lugar de concurrencia pública o asentamiento humano. Además, la ley protege los cauces hídricos y establece que deberán existir barreras vivas y franjas de protección en los lugares donde se usen agrotóxicos. La Constitución Nacional garantiza el derecho a vivir en un ambiente saludable, por eso es importante organizarse y exigir el cumplimiento de las leyes ambientales. Las autoridades son responsables de hacer cumplir estas leyes. Es un mensaje de la Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes Ambientales con el apoyo de la Unión Europea. Y ese es el tema, ¿no? La concentración de tierra, lo que pasa aquí en la Argentina, lo que pasa en toda la patria grande, otra de las secuelas de las dictaduras que nos regalara el gobierno de Estados Unidos y que fue perfectamente asimilada, aceptada y llevada adelante por los cipayos locales que tenemos por nuestras tierras. Podemos decir que en 7 años de permanencia en el norte del país de la llamada Fuerzas de Tarea Conjunta, uno de los síntomas más visibles es la degradación en la forma de vida social de las comunidades que habitan esos espacios donde anda esta gente, y a su vez hay múltiples denuncias de torturas, violaciones de derechos humanos, apropiación, robo de animales, hasta violaciones. Si te parece, escuchamos el reporte número 5, que es cómo actúa la Fuerza de Tarea Conjunta con los campesinos, con las organizaciones campesinas en el Paraguay. Y mientras tanto vamos buscando la llamada con el amigo Alejandro Correa. ¿Qué te parece? Cuando termina el audio ponemos el institucional, el separador. Gracias, Nati, produciendo al aire. ¡Pupu! Señores ministros, acá su hijo acá, mi nana, cómo están apretando a nuestro compañero acá. Y yo acá con un bebé en mi brazo, me están empujando acá. Acá nosotros queremos conversaciones, ¿no? No en la brutalidad, señores policía. Entonces, así no tiene que hacerse la pepo. Y no, compañero, güey. Por favor, vamos a ahora en Buria, juro, vamos a poder pensar de ahí, que todas esas, los huerecoros, meja, ahora el alcohol de timpán de cada día. ¡Nape típico! ¡Ustedes son hijos de paraguayos también! La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Aparte de América Resiste. Esta es la vuelta número 241, el día de hoy, 5 de octubre del año 2020. Seguimos transmitiendo desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, gracias a Natacha Bianchi, que nos da coherencia y la posibilidad de salir al aire y que esto tenga sonido. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, ya le está dando la bienvenida a nuestro querido amigo, el profesor Alejandro Correa, periodista, músico, docente, político y excelente persona. Hola, don Alejandro. Oh, se nos fue. ¿Escuchó la presentación que le hice, mi querido amigo? No, porque justo yo estaba esperando, no te estaba escuchando. Bueno, entonces así. Digo, Alejandro Correa, periodista, músico, docente, político y excelente persona. Bienvenido, don Alejandro. Cada vez me pones más cosas. Bueno, ¿cómo te va? Muy bien. Acá estamos, mi amigo. Mira, antes de avanzar, si te parece, escuchemos el recorte, porque es muy interesante. Vos sabés que bueno, se sigue sucediendo este secuestro en Paraguay de Oscar Denis. Oscar Denis fue secuestrado, sí, ahí en la región de Concepción, justo a los pocos días. Ni, no apareció. No. Sigue, no, es más, no solo no apareció, sino que ahora en estos breves recortes te voy a hacer una composición de lugar y les voy a hacer una composición de lugar que solamente reafirma que estas fuerzas de tarea conjunta lo único que es un gran negocio multimillonario, pero no sirven para nada. Entonces decíamos, en el recorte este de la hija de Oscar Denis, que después quiero analizar junto contigo, vamos a escuchar a qué poderes invoca ella y cuáles ignora. Si te parece, Nati, el tema número 3 no va y pasamos directamente al reporte número 6. A no perder la fe y a seguir luchando por un país seguro en el que impere el bien y no haya más sangre ni luto. Nosotros no somos un ejército. Nosotros todos somos el pueblo. Somos Paraguay y Paraguay dice basta de secuestros, basta ya. Sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos peleando por esa patria soñada, por ese Paraguay que queremos. Donde impere el bien, sin sangre, sin luto, bajo el impoluto manto tricolor, ese rojo de la justicia, ese blanco de la paz y ese azul de la libertad. Libertad para los secuestrados. Libertad para Delio, libertad para Félix, libertad para Oscar, libertad para papá. Bueno, rescato esto fue ayer, casualmente. La familia sigue pidiendo por la aparición de con vida de Oscar Denis, cosa que me parece muy bien y también a mí me parece muy bien reproducir los pedidos de las familias que sufren, más allá de quién sea el secuestrado, quienes hemos pasado por privaciones forzadas y detenciones clandestinas, sabemos que es una aberración, es una aberración que ataca a la condición humana, ¿no? Y mientras tanto, Esto para el amigo Ale y también para los que escuchan. La señora no dice una palabra de las dos niñas asesinadas. La señora no dice una palabra de los campesinos que son los que están sufriendo las consecuencias no solamente de esta supuesta guerrilla del EPP, sino también de las fuerzas de tarea conjunta. Y a su vez sufren las estrecheces económicas a las cuales lo someten los dueños de las tierras, como este Oscar Denis, ¿no? Pero rescato el aspecto humano de la persona y sí agrego que esta fuerza de tarea conjunta tiene un costo aproximado de $1,000,000 mensuales, llevan 7 años ya de a $1,000,000 mensuales, $12 millones, que en el año 2018 fueron $20 millones. Así que esto, yo no sé si te parece, Ale, que soy demasiado duro. Si vos me permitís, me gustaría hacerte preguntas de cosas que yo no sé. Claro. No sé si puedo. No, sí, poder se puede porque estamos... Nos vamos muy por la rama, ¿no? Por eso te lo digo. No, yo creo que sí podemos. Igualmente en un rato vamos a seguir. Tenemos 2 cortes más para hablar de las cosas específicas. Bueno, yo tengo 2 preguntas muy concretas que yo te quiero hacer, pero en como si yo fuera el periodista. Ya que me puse el título. No sé si se puede, vea. Claro, a nivel de saber, ¿no? Te las hago ahora o después. Ahora, haga nomás. Bueno, primero, ¿este hombre vive todavía o está muerto? Vive. Bien. Segundo, ¿este hombre es del Partido Colorado? No. No. Es del Partido Liberal. O sea, es el bipartidismo en Paraguay es colorado y liberal. ¿No lo secuestra el gobierno? ¿No? ¿Perdón? ¿No lo secuestra el gobierno? No, lo secuestra el EPP. Ahora, ¿el EPP no tiene luz verde del gobierno para hacer esto? Podría ser. Pero no está comprobado. Mira, vos sos un viejo militante y conoces más o menos los códigos de las guerrillas y de los grupos de acción directa. El EPP, en los cuales está la madre y el padre de las niñas, que son los que están fugando, no hicieron un pronunciamiento respecto al asesinato de las niñas. Sí. ¿Entendés? O sea, sí hicieron un pronunciamiento, mostraron su tarea en el monte, levantaron una proclama del doctor de Francia, algunos retazos del Mariscal López como para resaltar la lucha campesina y la dignidad del pueblo paraguayo. Pero en lo concreto pidieron plata, que repartan comida, que le den la libertad a Carmen Villalba y Oviedo, cosas imposibles. Pero de las dos niñas, que supuestamente eso es un lazo de sangre, nada, ni una palabra. Sí. ¿Entendés? O sea, no hay una exigencia, entréguele el cuerpo de las niñas asesinadas a su madre, no sé, que se haga una pericia, que se lleve, nada, nada, nada de nada. Bueno, pero eso se emparentaba medio con la pregunta que yo te hacía. Yo soy medio escéptico respecto a todos los movimientos guerrilleros siglo XXI. Creo que en realidad son fuerzas operativas de lo mismo tipo que ellos le dan luz verde, en la inmensa mayoría de los casos. La guerrilla de la época del Che Guevara no existe más. Claro. Entonces, la mayoría de ellos está entongada con algún... Es lo que pasaba tristemente con la FARC, más allá después de mucha gente que estuviera adentro, que uno puede decir, bueno, buena gente, realmente se lo cree, pero ellos estaban entongados con el narcotráfico, estaban entongados con todo el mundo, pero ellos no pueden haber sobrevivido. Esta es la... Y yo lo que creo es que este ejército paraguayo del pueblo no puede sobrevivir si no tiene el lugar del gobierno. Esta es la primera cuestión. Totalmente. Funciona. Totalmente. Entonces, ahora es más, ¿me disculpas? Sí. Quiero hacer una cuestión ontológica. Sí. Quitemos al Estado del medio. Porque el Estado, sí. o sea, poner en cabeza del Estado semejante operaciones es darle una envergadura que no tienen los Estados hoy día. Hoy día los Estados representan intereses. Sí, claro. Y en cuanto al manejo de poder real, es ínfimo el poder de maniobra que tienen. Aquí sí hay intereses. Pero los Estados poderosos. Unidos sí tienen poder. Claro, totalmente. Bueno, ellos están atrás de todo esto. Seguramente, totalmente están atrás de todo esto porque tienen configurarnos que secuestrarlo y lo que dirán si hay que matarlo o no. Los bolivianos, cuando fueron de Guevara, en una circunstancia totalmente distinta, dudaban en matarlo o no. La orden viene de Estados Unidos, no, mátenlo, que se va como ahora ya. Y los tipos lo matan en 12 horas. Digo, si ellos hubieran dicho, no, para, guardémoslo y vemos qué podemos hacer con él, capaz que todavía era un viejito ahora. Tal o sea, son cual. Ellos los que no son los bolivianos, no es Gary Prado quien dice, decide, o ni siquiera Barrientos, que era el presidente, Gary Prado era el militar que lo mata, o el que estaba a cargo del operativo, ¿no? Según, digo para nuestros oyentes que por ahí no pongo nombre, Barrientos era el presidente de Bolivia en ese momento. No, Barrientos no decide nada, ni Gary Prado, ninguno de ellos. O sea, es la CIO, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese momento, 1967, que dicen, no, para, a este lo limpiamos, listo. La pregunta ahora acá es con este hombre, por eso yo te empiezo a preguntar si vos, de acuerdo, vos tenés mucho más conocimiento e información que la que tengo yo desconozco mucho respecto a Paraguay. Bueno, ¿este tipo vive o no? Porque ahí está la cuestión. Por ahora vive. Por eso. Por ahora vive, ¿Y el plan cuál es? Mira, ¿cómo es? Yo, el plan de los eso exigiría que tengamos otra charla más profunda, que es lo que significa estar mucho tiempo en el monte, en estado de fuga. Sí. Modifica no solamente la psiquis, modifica, o sea, es una especie de estado alucinatorio constante. Especialmente si no tenés relación con nadie. No, tenés relación entre tu grupo, pero me refiero, estás en fuga, no dejás de estar en fuga todo el tiempo. Claro, pero te quiero decir, me parece que hay que hacer una diferencia tajante. Estos muchachos no son Ho Chi Minh. No son. Bueno, ni es Mao. No. Ni siquiera son los cubanos de la selva, porque ese proceso que vos me estás diciendo, de alguna manera termina pasando a Guevara, se queda aislado. Está bien, no voy a comparar a Guevara con estos tipos, pero te quiero decir, se queda aislado y termina mal. Es un proceso de, los procesos generalmente de no sé si coincidirás conmigo, de levantamientos populares que incluyen la guerrilla, o sea, están relacionados con que haya también un acompañamiento multitudinario, como lo tuvo Mao. Mao moviliza la larga marcha, es una cosa que no se puede creer. Y lo que hace después de Ho Chi Minh, después de la primera liberación de los franceses de Vietnam, con el Vietnam del Norte, es una cosa impresionante, y con el Vietcong. Pero claro, no es un loquito que estaba en el medio de la selva. Tal cual, tal cual. Ahora, vamos a seguir, ahora otro vamos a escuchar otro ramalazo que desnuda de qué se trata este tema. A falta de resultados positivos, dicen desde ahí de Paraguay, hay que sumar sospechas de corrupción que rodean al híbrido de policías y militares llamado Fuerza de Tarea Conjunta. En abril fue detenido el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Ramón Benítez, por liderar un esquema de coimas para proteger cargas de contrabando. Hasta hoy hay familiares del capitán Enrique Piñanes que aseguran que este murió en un atentado debido a que tenía pruebas de importantes hechos de corrupción dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta durante el periodo en que Benítez estuvo comandante. Sí. ¿Qué pasó con Benítez, con Enrique Piñanes? Enrique Piñanes era un oficial del ejército que, vos fijate cómo muere, muere de un bombazo. ¿Pero dónde estaba la bomba? Adentro de su auto, abajo del asiento. ¿El auto de quién era? De un compañero suyo, militar. ¿Qué había pasado al mismo tiempo? Habían asesinado a 8 soldaditos en la zona de Arroyito, justamente cuando se tenía que ver el presupuesto en el Congreso del Paraguay. Y eso hizo que, en vez de darle en aquel momento 12 millones, le dieran 20 millones de dólares para que estos tipos se sigan gastando. Y mientras tanto, las familias de los soldaditos muertos siempre denunciaron que lo asesinaron los propios militares. Y así lo fueron aislando a los familiares hasta que prácticamente tuvieron que huir del lugar porque los iban a matar los militares. Vamos a escuchar, si te parece, Nati, el reporte número 7. Los indígenas que entran a buscar a Oscar Denis. Cumpliendo con el ritual, los paisanos de Terá, momentos antes de ingresar a los montes, en la zona de la estancia La Tranquerita, en búsqueda del desaparecido, secuestrado ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, decíamos, hoy está completando 21 días en poder del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Desde el sábado pasado venían nuevamente reingresando a ciertas zonas boscosas. Hoy intensificaron justamente esta búsqueda y dentro de 2 días van a volver a entrar. Y ustedes recuerdan que ya los líderes de esta comunidad dijeron que no solo por el hecho de haber sido liberado Adelio Mendoza, ellos iban a quedar en la tranquilidad en sus respectivas comunidades, sino que iban a seguir ingresando a los las distintas zonas boscosas en búsqueda del político liberal, que, repetimos, no se tiene información de su situación, ni de parte del grupo de captores, ni mucho menos de las fuerzas de seguridad. Querido amigo, así participás. El tema es así: esta gente está gastando de 12 a 15 millones de dólares anuales para tener estas fuerzas de tarea conjunta, que, como vimos en la denuncia anterior, se ocupan de cualquier tipo de crimen menos de buscar a los guerrilleros o meterse en el monte. Donde supuestamente está refugiado en este caso el grupo guerrillero es un lugar de mata muy cerrada, mucha garrapata, mucha víbora, mucho mosquito. Entonces les da miedo a los fuerzas de tarea conjunta. A ver, te describo la fuerza de tarea conjunta: policías, militares, servicios de inteligencia, asesores militares colombianos desplegados, asesores militares norteamericanos y toda la parafernalia del ejército israelí, electrónica desplegada en el lugar. ¿Y cómo terminan resolviendo la cosa para tranquilizar a la población? Van los queridos compañeros de los pueblos originarios a buscarlos a pata a Oscar Denis. ¿Qué opinás? Claro. No, no. Creo que no se puede, la interrelación entre los grupos creo que es muy evidente, no sé si vos ves lo mismo que yo. Uh-huh. La interrelación entre los grupos de tareas y el EPP. Claro, o sea, son casi la misma cosa, porque si no, no se puede explicar, digamos, cómo es. Por eso te decía, yo empecé con la pregunta, primero si estaba vivo este hombre, porque si el asunto era, si no lo han matado todavía, no me termina de cerrar cuál es el negocio que ellos están haciendo, porque algún negocio hay ahí en medio. Por el cual... Bueno, te digo cuál es el negocio, esto me lo dijo un querido compañero, secretario general del Partido Paraguayo, del Partido Comunista de Paraguay, sí, que justamente le hice esta pregunta, qué es lo que pasaba con el presupuesto anual. Bueno, esta vez el presupuesto otra vez está hablando, en este caso, de $1.300.000 dólares mensuales para el frente, para la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí. O sea que esto fue, me lo dijo hace 48 horas, digamos. O sea que esto se está tratando ahora. O sea, se da un síntoma. Cada vez que hay que tratar el presupuesto y que hay versiones de que hay que desarmar, algo pasa. Claro. Entonces este hombre está cumpliendo las funciones de retén. Sí, pero eso no quita que si lo tienen que matar, lo van a matar, ¿eh? Porque estos muchachos son, por supuesto, desde ya, ¿no? Son muy salvajes. Por eso te decía, un día tendríamos que hablar, para mucha gente que habla de ocupaciones y que se piensa que todo es soplar y hacer botellas, ¿qué significa pasarse más de un mes abajo de un monte en el medio de la vegetación y en estado de huida? No es tan fácil la cosa, ¿viste? No, para nada, ¿no? Se modifican muchos principios, digamos, que tienen que ver desde lo fisiológico, lo neurológico y hasta lo filosófico. Están aislados. Tengo toda la idea de que están aislados. Tal cual. Entonces, al estar aislados es una cosa, salvando las distancias, como la cuarentena. O sea, claro, es una cuarentena media extraña, pero cuarentena al fin. El aislamiento de los seres humanos los cambia, y psicológicamente mucho más. Y en esas circunstancias, sometidos a presión, bueno, más allá de los arreglos o las cosas, bueno, nunca se sabe cuándo dejan de ser útiles, y cuando dejan de ser útiles, y lo van a matar. Y ellos, totalmente, de alguna manera, ese es mi pronóstico. Mi pronóstico es que los van a mantener en huida mientras sirvan. Cuando, claro, ya no sirva, sí, más, y obedezcan a un fin político, como bien vos marcaste, a los intereses de Estados Unidos para ocupar militarmente la patria grande, o para desarmar las rutinas y la vida pacífica que tenemos por ahora en la patria grande, cuando ellos cumplan ese objetivo, ahí van a dejar de ser útiles, seguramente. Sí, fundamentalmente también, Ángel, me parece también cambiar el eje, porque es como ponerse un problema distinto. Entonces todos nos ponemos a hablar de las dos pobres niñas que mataron, y en realidad nos cambian de eje, y en realidad las cosas de las que tenemos que hablar no hablamos. Y no hablamos ni de la tierra, ni de cómo presiden las organizaciones campesinas, ni de cómo avanza la soja, ni nada. Claro. Amigo, si te parece, hacemos un separador y después te voy a dar un regalo. Te voy a llevar después a la selva colombiana con algunos insurgentes de la FARC. Pero bueno, primero, mira, esto es así. Esto para vos es pan comido. Mira, el álbum se llamaba Artot. Se hizo en el año 1973. Luis Alberto Spinetta, bajo el nombre de Pescado Rabioso, se llamaba su grupo. Sí. Fue considerado uno de los álbumes más logrados del rock argentino. Uno de los mejores. Uno de los intérpretes de la poesía de este tema dice que, lejos de hablar del ocio o la conformidad, creó Spinetta un equilibrio. Su consejo es no cruzar la línea hacia el exceso, hacia la locura de apretar el freno, de parar un poco. Así, no se refiere a algo estático, sino en algo en movimiento, pero un movimiento contenido para conseguir energía. Si te parece, Nati, escuchamos juntos el tema número 4, Bajan, de Spinetta. Tengo tiempo para saber si lo que sueño con incluyen algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, despacio también, deshallar la luz. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además momento de la cultura, ¿no, querido Ale? Sí, no, pero era un momento general, no era solamente de la cultura. En el 73, pasaron muchas cosas, sí. Y nosotros veníamos un poquito atrasaditos, o sea, era, había rebote del mayo francés, habían circunstancias de que habían sucedido, pero va, la vuelta de Perón, entre otras uh-huh. cosas, pero que era un detalle dentro de lo que para nosotros es una cosa que era importante. Uh-huh, digamos uh-huh. un detalle por ahí a nivel mundial, pero pero había un montón de cosas que sucedían en esos años. Pero la digo yo, vos como músico, ¿no? También la creatividad en aquel momento que sale a la luz de una Spinetta que hubiera en otras circunstancias por ahí hubiera sido como fue uno de sus grupos invisible, ¿no? Tal vez. Lo que pasa es que me parece a mí que la creatividad de los individuos está directamente relacionada con el entorno social y con la situación en la cual ese tipo crece. Si uno, porque si no, yo terminaría pensando, que yo no creo que sea así, que el genio es una cosa individual, que vos en tu casa sos genial, y no es así. Por supuesto que vos tenés posibilidades. Hay gente que tiene más genio que tiene otra, pero si vos no tenés circunstancias externas que permitan que vos desarrolles ese genio, vos te podés morir, digamos, absolutamente desconocido y olvidado, y nadie sabe nada. Eso de hecho ha pasado en muchos casos a lo largo de la historia, de tipos que pasaron por este mundo sin pena ni gloria y se los descubrió no sé cuántos años después. Spinetta, si querés, tuvo la suerte, y muchos de la misma generación de él, Nevia, García, tipos que realmente hicieron cosas muy importantes. Estamos hablando exclusivamente de la música, pero podríamos ampliarlo. Tuvieron la suerte de que coincidió el momento de apertura con su existencia en el tiempo fáctico. Entonces, bueno, ojo. Cierto, pero sí. Pero igual, insisto, en aquel momento, qué sé yo, para mí fue toda una explosión de colores, de música y de un mundo totalmente distinto. De acuerdo, pero lo que quiero decir es que eso no es por no estoy queriendo bajar el peso a nadie, pero te quiero decir, no es porque haya un tipo que sea genial. No, o sea, claro, hay una serie de circunstancias que se dan que alguien se da cuenta. Ese famoso caso, te lo digo, a ver, en términos para que vos me lo entiendas, o sea, vos seguramente conocés la anécdota mejor que yo, cuando se produce el golpe del 43, creo que es el 42, lo miran al coronel y le preguntan, ¿usted Perón qué quiere? La Secretaría de Trabajo y Previsión. Y los demás milicos lo miran como diciendo, pero usted es un pelotudo. El embajador en París, el ministro de no sé cuánto, no, el tipo había visto algo que no habían visto nadie. ¿No? Sí, lo había visto en Italia, ¿no? Y por eso quiere ir ahí. O sea, no tampoco te pongo este ejemplo como de otros tantos. Bueno, tienen que producirse dos cuestiones. Primero, de que el tipo esté ahí. Y segundo, que el tipo tenga algo en la cabeza. Si el tipo hubiera sido un tarado, no, quiero ser embajador en París. Bueno, chao. Claro. La historia hubiera sido otra. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a la FARC. Viste que en el programa anterior nos ocupamos del tema de la disidencia de la FARC, de Logroño haciendo la autocrítica y reconociendo como crímenes aberrantes y de lesa humanidad los secuestros y arrepintiéndose y anoticiándose y reconociendo que hubo abusos sexuales, violaciones y leva de menores para incorporarlos a las fuerzas insurgentes. Esto originó las fuerzas que están en disidencia, que siguen desplegadas en el monte, que se siguen llamando FARC-EP, los tratan de traidores directamente a él y a todos los que firmaron el convenio de paz en La Habana, ¿no? Ahora, si te parece, compartimos y después reflexionamos sobre esto. Es el reporte número 8, Nati, es el golpe de la FARC a un grupo del ejército. Estamos demostrando con esto que los estamos dejando en libertad, muchachos, que estamos respetando el derecho internacional humanitario, donde dice que si un excombatiente se entrega desarmado, le respetamos la vida. Inclusive cuando se entregan con armas, también les respetamos la vida. Ustedes son acá, hay 17 combatientes, todos soldados profesionales. Todos son soldados profesionales de distintos batallones. Están prestando el servicio de minado humanitario en esta zona donde nosotros nunca llegamos a minar. Donde la población civil sabe que por acá no se minaba, con esa vaina de quebrapatas. Con varios de ustedes que hemos hablado nos hemos enterado de que muchas veces hacen falsos positivos. Siembran minas y ustedes mismos las hacen toda la película para darle el reporte de que sí hay un campo minado. Pero simplemente. Pero yo no que está riendo, ya como el campo. Simplemente para que no les quiten el trabajito. Entendemos la situación de cada uno de ustedes, muchachos. Algunos no lo hacen. Algunos no hacen eso. Nunca entierran minas ni la reportan. No, algunos no lo hacen. Pero la mayoría lo hacen, muchachos. Este programa es a nivel nacional. Este programa es a nivel nacional, del desminado humanitario. La escena es muy interesante, es el campamento de estos... Sí, no entiendo la situación, discúlpame. ¿Quién es el que habla? El que habla es un guerrillero de la FARC. Y se está dirigiendo a los soldados. No, por eso te estoy contando. Los soldados están todos cabeza abajo, tirados en el piso... Sí. Manos cruzadas a la espalda, pies cruzados a la espalda, los guerrilleros apuntándolos, revisando todos los papeles, pusieron todas las armas, los uniformes, las credenciales de cada uno de estos soldados que retuvieron, y hacen esta denuncia, ¿no? O sea, la campaña de desminado en Colombia incluye también incluso a los disidentes de la FARC, que están colaborando para quitar las minas. Entonces aparecen estos tipos, siembran minas donde no hay, las ponen ellos mismos, sí. hacen todo el bardo que las descubren, y mientras tanto transan con los narcos, con los paramilitares, y siguen hostigando a los campesinos. En claro. este caso, lo que bien hace este grupo de la disidencia FARC es tomar los prisioneros, retenerlos, interrogarlos, quitarles la documentación, desarmarlos y hacer esta proclama pública donde demuestran que ellos son una, o sea, que la FARC es disidente, es una fuerza insurgente, pero que se mantiene dentro de las reglas de los códigos de Ginebra, de tratamiento entre prisioneros y combatientes. Sí, sí. No, y aparte, porque para la otra la gran cuestión, que después, cuando eso vuele, la culpa la van a tener la FARC. Claro, entonces, ¿qué te quiero mostrar con esto? Quiero mostrar que así como el EPP está en Colombia, en Paraguay, como esto está sucediendo en Colombia, como han tenido parte del mapa de la República Argentina, específicamente la provincia de Misiones, en los planes de contingencia militar para luchar contra el terrorismo y la guerrilla, digo, esto forma parte de esa costumbre de generar falsos positivos, justificar millonarios gastos presupuestarios, no atrapar a nadie y hostigar e impedir la organización popular, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Eso es lo que viene. Ahora, si te parece, amigo, hacemos otro corte. Bueno. Que te va a gustar. Escuchá, hay un disco que se llama Afro Zambas, que lo hizo Vinicius de Moraes con Powell. Vale, y rescata Powell, sí. parte de los ritmos de la macumba, del jimanyá, del orillá, de todo ese sincretismo brasilero. Y en aquel momento, esos años, mediados de los 1960, ahí andaba Don Vinicius de Moraes, junto con Baden Powell, hicieron este tema que se llama Sangó. Vamos a escuchar un cachito nomás, y después seguimos charlando. El dios Sangó. Sí. Exactamente, claro, Dios sangó. Sí, sí. Muy bien, señor. Eu vim de Pelojo, eu vim, nem sei mais onde que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô acordou. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, a me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô agodô. Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei mais de onde que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô acordou. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer. Jama, Xangô meu senhor, Saravá, Xangô agudou. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer. E tu, Xangô meu senhor, Saravá, me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer. De amar, Xangô meu senhor, Saravá, Xangô agudou. Un viejo conocido, ¿no, Ale? Sí, Vinicius, sí. Y Baden Powell también. ¿Vos tenés alguna historia con la música de ellos? La conozco, lo he escuchado bastante. Baden Powell era un guitarrista, fallecieron ambos. Era un guitarrista excepcional. Y aparte era muy original. Era un tipo que tenía formación clásica, básicamente, pero que aparte utilizaba la guitarra, no solamente le había conseguido meterle algo brasileño que no cualquiera lo había conseguido. Creo que el otro, a mí los dos guitarristas, uno es él, el otro es uno que se llama Paulinho Nogueira, de los brasileños. Tiene muchos buenos guitarristas los brasileños, pero esos dos realmente son excepcionales. Y sí, tiene muy buenas guitarras también, maneja muy bien, me acuerdo de Toquinho, por ejemplo. Sí, yo creo que Toquinho está un escaloncito más abajo, pero es una opinión, puedo estar equivocado. Sí, Baden Powell tiene un nivel superior, digamos, en cuanto a la técnica y el conocimiento, ¿no? Pero en aquel momento lo que asombraba, nosotros éramos jóvenes argentinos y también escuchábamos y nos enamorábamos con esta música de Brasil. Claro. Y de golpe aparecían matices, como aparecen en este tema, que parecen efectos de sonido, y es la profundidad, ¿no? La utilización del instrumento más allá de lo que era tradicional usar. Eso claro, igualmente la voz de Vinicius. Ya no es solamente música brasileña, hay elementos de música negra. Para que el Baden Powell es un tipo que se mete por otros caminos. O sea, por eso te decía un pasito antes de Toquinho. Toquinho es un tipo que toca muy bien. Pero él se queda, digamos, en la bossa de Río de Janeiro. De ahí no sale. Uh-huh. Está bien, está bárbaro. Baden Powell era un tipo que se mete por otros lados. Como Vinicio de Moraes. Vinicio de Moraes era un personaje absolutamente importante de esta historia, vos seguramente sabés. Oh. Él era en realidad originalmente diplomático. Uh-huh. No era, en realidad él es músico, no sé, podía haber sido cualquier otro, podía haber sido cualquier cosa. Es poeta, músico, atorrante. La definición, escucha, esto te va a gustar. La definición que yo escuché de él, después que entendió de cómo qué significaba para nosotros la palabra atorrante, dijo: yo soy un atorrante. Claro. No sabía la anécdota, pero sí, porque él era eso. Él era eso. Digamos, un tipo que incluso podía haber tenido otra vida, pero no, en un momento se cansa de la diplomatura y todo esto, y bueno, y larga eso. Y vive de una manera maravillosa. A cantar a los boliches en Río Janeiro. Y está metido en el corazón de la creación de la bossa nova. Uh-huh. Al lado de Jorge Gilberto, que era la voz, al lado de Tom Jobim, que era la música. Y uh-huh. Él es la palabra. Ese es el rol. Muy bien. Ese es el rol que yo le doy a Vinicius. Sí. Sí. Una poesía profundísima. Bueno, si te parece, vamos a pasar, antes de entrar en lo que en el desafío del filósofo ese que te dije, que habla de la culturización. Si te parece, Nati, vamos a escuchar el reporte número 9. Esto es un homenaje que se hizo a Enrique José Juárez. Él se llamaba Quique, su nombre de guerra, era orgulloso escritor en La Causa Peronista, una revista de la organización Montoneros. Trabajó desde su juventud en un taller de bobinado, luego por herencia familiar en Segba, y en aquel momento Segva era la empresa que distribuía la electricidad, se levantaba muy temprano y salía con su bicicleta. Nos acostumbrábamos a escribir "El Perón vuelve" con la mano en la espalda para que no nos vieran ni los jefes ni los encargados, cuenta, relataba Quique en la revista Causa Peronista. Fue delegado de Luz y Fuerza, Conducción Nacional, de la Juventud Trabajadora Peronista, jefe de la columna norte de Montoneros. Tenía mucho empuje, era un tanque, dicen sus compañeros, los que lo conocieron. Cuidaba a todos con una dedicación admirable. Fundó el grupo de cine Liberación junto a su hermano Nemesio, Fernando Solanas, Octavio Getino y otros compañeros. Es el reporte número 9, Nati. Enrique José Juárez. Trabajó desde su juventud primero en un taller de bobinado y luego por herencia familiar en Segva. Fue delegado de Luz y Fuerza, Conducción Nacional de la Juventud Trabajadora Peronista y jefe de la columna norte de Montoneros. Nos acostumbrábamos a escribir "El Perón vuelve" con la mano en la espalda para que no nos vieran los jefes ni encargados, escribía Quique, orgulloso, en la Causa Peronista, revista de la organización Montoneros. Fundó el grupo Cine de Liberación junto a su hermano Nemesio, Fernando Solanas, Octavio Getino y otros compañeros. Dirigió Ya es tiempo de violencia, una película sobre el cordobazo realizada y proyectada clandestinamente. Estuvo casado con Alicia Rosalía País, militante de la agrupación Evita de San Telmo, y tuvieron dos hijos, Javier y Camilo. Posteriormente estuvo en pareja con Estela Miguel, con quien tuvo su tercer hijo, Pedro Luis. A sus hijos les dejó muchos libros de literatura fantástica, poetas malditos y sobre las luchas revolucionarias en el mundo. Bueno, vaya un homenaje y un recuerdo de honor a aquellos que nos precedieron, ¿no? Gente que se jugaba y con una creatividad admirable, ¿no? Justamente como estábamos hablando, Ale, de la creatividad y las circunstancias de aquellos años 70, cómo de golpe también la política buscaba su expresión cultural y artística, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro, sí. La trinchera de la rebelión sucedía, sí, en los teatros, en las poesías. Sí, sí, el arte se mezcla de alguna manera como el agua. No hay manera de despegarlo de la política, incluso aunque vos no quieras. Se pega. Sí. Bueno, entonces, ahora sí, antes de escuchar este reportecito de Enrique Dussel, que como te dije hoy, que es un filósofo que trabaja con, que pelea contra la culturización, dejamos a modo de pastillita, de tip. Noamí Klein, ella es una pensadora canadiense, sí, muy original en su pensamiento, su deducción y su observación, ¿no? Sus libros han marcado, no sé, la teoría de la crisis permanente, el shock después del shock, la teoría del shock, y ahora está trabajando sobre este tema que dice: la normalidad no es otra cosa que una crisis permanente. Por ende, nada más errado que volver ciego, ciega y rápidamente a ella. La escritora y periodista canadiense cree que este es un momento para detenerse y aprender las lecciones que deja la pandemia. Todo está roto: el planeta, la relación con la naturaleza, las relaciones colectivas, los lugares de cuidado, pero con alegría las comunidades están llamadas a encarar un trabajo cívico e intergeneracional que a la vez es un derecho, que es el de la reparación. Ahora sí, peguémosle nomás, así después seguimos con esto de Naomi y lo que escuchamos. Es el reporte número 10, Enrique Dussel. Descolonización cultural. El problema de América Latina al nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, en Brasil, con Hugo Chávez en Venezuela, con los sandinistas, en fin, los grandes movimientos, paradójicamente, miren lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural. Siguieron siendo todos los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana. Nuestros intelectuales. Y desconocen o desprecian lo propio. Nuestras élites, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, una historia que es la antigüedad. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios, persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad, estamos en la luna. La Edad Media, nunca estuvimos en la Edad Media, nosotros estamos en la Edad Moderna, pero como lo conquistado. O es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Porque ¿cómo podemos hablar de descubrimiento de América si aquí había americanos antes del descubrimiento? Pero la descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en 6 años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. Es la idea, descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Habría que hacerla, eso sería el objetivo. Entonces, hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia. Esta es una idea. Y sin embargo, no se imaginan, va a ser muy difícil de hacerla pasar. ¿Por qué? Porque la mayoría aún de la gente revolucionaria es eurocéntrica. Estos viejos pensadores problematizando, ¿no?, lo que uno ya tenía tranquilo. ¿Qué es esto de eurocéntricos? ¿Qué opina, amigo? Bueno, todo el pensamiento, a ver, el pensamiento cultural es de quién gana la guerra. Si vos ganás la guerra, vos imponés un tratamiento cultural. El arribo de la conquista en América significó directamente la aniquilación de todos los americanos originales, y obviamente eso incluye lo del pensamiento. Eso, ellos vienen con un pensamiento. No solamente vienen con gérmenes y vienen con acero, ¿no? Y los gérmenes no es un problema menor. La mayoría de los indios, en realidad, que mueren por los gérmenes en la conquista, mucho más que por las acciones militares, que también las hubo. Porque en realidad, si vos te imaginás el encuentro entre Atahualpa y Cortés, que Cortés, digamos, con 100 hombres, lo toma prisionero Atahualpa, que tenía un ejército de 80.000 personas. Y desde ahí tenés que empezar a explicar. Yo lo que me parece es de que el eurocentrismo funciona como pensamiento universal porque es el pensamiento motor del capitalismo, y el capitalismo es el sistema mundial que al momento viene rigiendo. Y por supuesto también coincido en parte con lo que este señor decía, de que hasta que eso no cambie, va a ser muy difícil cambiar la cultura. La cultura es lo que justifica los hechos que suceden. O sea, el capitalismo hace la historia a su imagen y semejanza. De la misma manera, no sé, Jesucristo no es rubio de ojos azules porque no sé qué pasa. Claro. Porque no es monochito. Digo, claro, pregunto, claro, ¿no? Claro. Bueno. Debería hacerlo por su lugar de origen. Bueno, eso es el asunto. Yo me parece que hay una relación directa entre la cultura que uno tiene y, digamos, sea los poderes fácticos dominantes. Más allá de que en este momento esos poderes fácticos dominantes, tal cual nosotros venimos hablando ya en estos programas, están bastante en decadencia, pero todavía siguen siendo los que siguen manejando este mundo. Eso no podemos perder de vista. No creo que a nosotros nos pase eso, pero te quiero decir, ese es el asunto. Sí, yo lo que veo es que perdón. Decime. No, yo lo que veo que ese devenir supuestamente constante de la cultura occidental está sufriendo una degradación desde lo filosófico y político que ha derivado en una barbarie, porque hasta los principios que eran meritorios de esa cultura occidental, las conquistas de la igualdad, la justicia, entre comillas, pero bueno, no dejan de ser conquistas de la llamada humanidad occidental, están siendo degradadas y reemplazadas a golpe de garrote y machete por un comportamiento bárbaro que poco tiene que ver con la sofisticación intelectual, con el proceso de pensamiento, con la constatación de la realidad. Vos fíjate que hemos llegado a un punto de esta degradación en que ya la mentira no está discutida, la mentira es aceptada como verdad. O sea, ya no es extraordinario que una mentira sea verdad. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Donald Trump. Acá salió Michael Moore, seguramente lo has escuchado, ¿no? El que hace los documentales de denunciando el sistema norteamericano, que en una conferencia hace 24 horas dijo directamente: yo no le creo nada a Trump. Trump es muy probable, como mintieron sus médicos respecto a los síntomas, que esté utilizando el virus como arma para aumentar sus posibilidades en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Trump, hay una verdad que es absoluta, dice Michael Moore sobre Trump. Es un mentiroso compulsivo, absoluto, implacable, intrépido y profesional. Un mentiroso en serie. Un mentiroso comprobado por los hechos. ¿Cuántas mentiras ha probado el Washington Post en estos 4 años? 25.000. Miente al menos 2 veces durante cada hora. Piense en todas las personas y males que ha conocido en su vida, incluso las peores, que jamás podría decir eso. O sea, no hay ninguna persona tan mentirosa profesionalmente como Donald Trump. ¿Qué pasó? ¿Viste que lo internaron a Donald Trump ayer porque tenía coronavirus? Sí. Bueno, hoy ya lo dieron de alta. Sí, claro, sí, sí. Sí, y el tipo sale y dice: no, esto es una boludez, todo mentira del coronavirus. Claro. Y, y tiene que salir el médico atrás de él diciéndole: está en riesgo de vida. Sí. O sea, mientras él decía: me doy el alta, el médico de la Casa Blanca dice: sigue en riesgo. Tiene riesgo. Sí, yo no le creo a ninguno de los dos. En realidad, yo no sé si ese tipo tiene coronavirus o no. Esa es la primera cuestión. ¿Viste? Lo primero que uno se pierde es la confianza. Claro, porque ya no sabe, y el médico es otro tan mentiroso como él y de otra, pero el problema me parece que yo creo que hay otra cosa más que había que agregar a esto, que es por qué ese tipo es el presidente de la principal potencia mundial. Y claro, porque si uno no explica eso, todo lo demás, entonces aparentemente uno está en manos de un psicópata que llegó ahí de casualidad o algo así, o porque es psicópata, y yo creo que no. No. Ese tipo, o sea, está cumpliendo un papel que es el papel que necesita en este momento los Estados Unidos, tener un personaje así como presidente, y no le serviría un Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, a ellos en este momento. Seguro mueren en un atentado. Cuando los tipos no le sirven en la policía norteamericana, no anda con muchas vueltas. Desde Washington, pasando por Kennedy, hubo unos cuantos a los cuales, cuando el tipo no le resultaba, van, le pegan un tiro y se termina la historia. Solucionan los problemas de una manera muy práctica. Tal vez no es muy... Mantienen el sistema. Eso es lo que yo siempre noté con mis familiares de ahí de Estados Unidos, que ellos veneran el sistema, ¿viste? Lo que se llama el sistema. Sí, sí. Y Estados Unidos se ha sacado encima al presidente sin jamás tocar la Constitución ni dar un golpe de Estado. Sí. Va uno, le pregunté y se termina la historia. Nunca dieron un golpe de Estado. No, claro, sí. Por eso te digo de que, pero me parece que la pregunta está, ¿qué tienen los presidentes de que la burguesía necesita? Cuando pusieron a Obama, era porque necesitaban eso, y cuando no necesitaron más, cambiaron por otro, y ahora viene este. Me parece de que si vos te fijas en la historia de los Estados Unidos, al menos desde el momento que empieza a disputarle la conducción del mundo a los ingleses, que eso sucede en la liberación de Cuba en finales de 1800, ya en cuando vuelan el buque ese famoso en La Habana, conoces seguramente la historia, que es donde ellos empiezan a intentar, que después eso se consolida con las dos guerras mundiales. Y la doctrina Monroe. Bueno, en ese momento había otro Roosevelt, ¿no? Yo no creo que a Woodrow Wilson, el presidente, yo no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Pero a lo que voy es que ellos fueron teniendo distintos tipos de presidente con... Delano Roosevelt hizo el New Deal, O sea, una especie de Perón, digamos, salvando la distancia, no te quiero decir, pero te quiero decir, no te puedes repartir, yo subsidio a todo el mundo, porque en ese momento necesitaban eso. Aparte tenían los rusos que estaban pisando los talones, no se podían hacer los boludos, pero ahora no. Entonces, chao, ese tipo en este momento es inviable. Si por alguna razón ponele... Pero pasa lo siguiente, mirá, te voy a contar algo, una contradicción. Sí. Siguiendo, creo que hay una contradicción dentro del establishment norteamericano y que Donald Trump no goza de la simpatía del establishment americano, porque no solamente es controvertido, sino que irrumpe en los negocios del llamado establishment norteamericano. Eso también es cierto. Entonces, por ejemplo, lo que dice Michael Moore termina diciendo: Trump puede usar su diagnóstico potencialmente falso para intentar retrasar o posponer las elecciones. Eso es lo que se está diciendo hoy en la Fox, que la Fox es la cadena de comunicaciones de Donald Trump. Sí. Están diciendo que hasta ellos, vos fijate, la propia tropa, le está diciendo que en caso de que estuviera enfermo y no pudiera presentarse a las elecciones, las salidas constitucionales podrían ser que... O sea, ya están hablando de posponer las elecciones. Sí. Hay un caldo muy complicado en Estados Unidos. Mi familia me cuenta que Queens, o sea, Nueva York, Manhattan Norte, Queens, Astoria y todos esos barrios, la cosa está muy complicada, que hay muchos tiroteos, todos los días, gente que balea los patrulleros parados, patrulleros que tiran al bulto, y que todo eso no está saliendo a publicidad porque está pasando en los lugares recónditos. Pero está pasando, hay un caldo muy, muy, muy complicado. Me está dando una maravillosa y excelentísima noticia, porque yo soy un convencido de que hasta que no haya una guerra como fue la de la secesión en los Estados Unidos, el capitalismo sigue firme. Contrariamente a la opinión de un montón de gente que yo conozco, creo que no, el capitalismo está firme hasta que ahí adentro no se arme el anuncio en serio. Totalmente. Yo en un momento llegué a pensar que la guerra de las torres podría llegar a ser el primer paso. No fue así. No fue así. Ojalá. Consolidó el modelo represivo y guerrerista en todo el planeta. Perfecto, sí, pero de esa no nos salvamos. Porque ellos, una cosa es para... Para adentro y otra cosa para afuera. Una cosa es ir a tirar napalm a Vietnam y otra cosa es tirar napalm en San Francisco. Se les complica bastante. Y aparte porque hay un mar de fondo en Estados Unidos. Una persona que yo conocía siempre decía, y yo tiendo a coincidir con eso, que son muy violentos en general los yanquis. Totalmente, sí. Lo cual es muy bueno. Porque entonces cuando se agarran los tiros, se agarran en serio. Viste que acá siempre terminan arreglando. Y nosotros somos argentinos, nosotros empujamos, nosotros vamos a empujar. Porque esa regla con Mitre. Viste, la historia nuestra es maravillosa. Y entonces, bueno, nunca, y no sé, cuando pasa algo como que, bueno, al fin y al cabo Aramburu, ¿qué hizo? Fusiló a tipos que se le levantaron, ¿me escuchás? Claro. Es lo que tenés que hacer cuando un tipo se te levanta. Bueno, eso es terrible, la revolución fusiladora. No es ese tipo de clima o ese tipo de vivencia la que tienen los estadounidenses, y la verdad es que yo eso lo celebro, Porque la verdad que yo lo único que espero es que cuanto antes ahí se arme una guerra civil gigantesca. Porque es la única manera en la cual nosotros podemos aspirar a... Y que se ocupen de ellos un rato. Que se ocupen un poco de ellos. ¿Cómo? Que se ocupen de ellos, digamos, en vez de ocuparse de nosotros. No, es que no les va a quedar más remedio. Claro, casualmente ellos van a tener que empezar a ocuparse de ellos cuando ahí se les ponga dura la cosa. Los Estados Unidos hacen una... la burguesía norteamericana tiene un, hay que reconocerles, tiene algunas virtudes. Soluciona primero sus problemas internos. Uh-huh, que eso sucede con la guerra de secesión. La guerra de secesión no es joda. Más allá hermanito, de que, llegamos al final. Llegamos, la seguimos otro día. Así que bueno, el próximo lunes vamos a hablar del clientelismo. El próximo lunes te parece que no nos vemos. ¿Por qué? No es 12 de octubre. Ah, ¿y qué pasa? Ah, cierto, feriado. No, bueno, sí, otro, entonces. Yo estoy acá, ¿eh? Está bien, pero lo dejamos como pendiente, el tema del clientelismo. Dale. Político, no solamente en los partidos formales, sino en los partidos más chiquitos y en los movimientos sociales. Sí. ¿Qué pasa con el manejo de la plata estatal que se le aporta a los movimientos sociales? ¿Qué pregunta? ¿Quién la maneja? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién la controla? ¿En qué compromiso me pones? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Lo que pasa en todas partes. Quiero saber. Está bien, pero acepto. Vale. Bueno, hermano, despedite. No estamos viendo. Bueno, no sé, decidí si es el lunes que viene o el otro. Me da lo mismo, yo estoy igual. No, el lunes que viene, si vos decís que es 12, es feriado. Así que dale nomás con el chivo de los programas tuyos. Bueno, entonces nos vemos en 15 días. Volvemos a hablar. Pasá el chivo del programa tuyo. Sí. ¿Cómo que no? Martes y jueves ya hacen la lectora de vinilo, 10 de la noche, Radio La Retaguardia. Miércoles, 10 de la noche, viernes, 11 de la noche, Rock y Arrabal, también Radio La Retaguardia. Ahí va, un gran abrazo, querido amigo. Gracias a vos, Ángel, como siempre es un gusto hablar con vos. Gustazo. Bueno, gracias Natacha, gracias La Retaguardia. Esto fue América Resiste, la vuelta número 241. El día de hoy fue 5 de octubre del año 2020. Chau, nos fuimos. Gracias. Chau, chau. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.